sacamos los juguetes y plop, plop, plop, plop, plop. Si tienes pollo, lo a la chucha, mándalo. Vete con el vándalo, formando escándalo. Quiero verte quemándolo, escuchando este perreo y el raqui grabándolo. A la bebida, chale, ese dos pecs. Si quieres chingar, manda tire. Dile a tu ex, un choro que te lo choque.